Sí, ¿cómo están esta mañana? ¿Qué tal está el calor? ¿Bien? O sea que puedo apagar los ventiladores. Me estorban mucho. Pero bueno, vamos a tener paciencia por amor a todos ustedes y que no aguanten tanto calor. Y eso que estuve a punto de devolver los ventiladores. Él me dijo, ¿cómo se le ocurre, pastor? Bueno, creo que ha sido algo bueno que Dios nos ha regalado. Y todavía estamos esperando poder terminar de pagarlos, pero los estamos disfrutando. Bien, buenas tardes a todos. Ya son las tardes, ¿cierto? ¿No? Buenos días, falta poco para ser las tardes. Y vamos a empezar con la palabra esta mañana y vamos a entrar en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Encuentra el capítulo 1, versículo 8 y deja ahí un momento el dedo separando la página. Y te pones en pie esta mañana para orar. Ya luego vas a estar sentado todo el mensaje. En este tiempo vas a estar de pie un momentito. Nico, ¿puedes ayudarme para que esto esté mejor? Y vamos a orar para que la palabra que hoy vamos a compartir, el mensaje que hoy vamos a compartir, es muy importante. Y necesito que hoy la iglesia esté muy centrada en todo lo que vamos a impartir en el mensaje, porque tiene que ver con nuestro futuro y con los cambios que la iglesia está sufriendo en este tiempo, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Primero para pedir por nuestro propio corazón. Yo quiero pedirte que hagas una oración por tu propio corazón, diciéndole al Señor, Señor, que mi corazón esté dispuesto en esta mañana. Señor, que mi vida esté centrada en lo que me vas a hablar. Que no me distraiga, Señor. Ayúdame para no distraerme ni con el ruido, ni con pensamientos, ni con nada. Espíritu Santo, ayúdame a que mi mente, mis emociones y todo mi ser, mi cuerpo, Señor, puedan estar completamente en este día en adoración a ti. Y que mi actitud al escuchar la palabra sea una actitud de reverencia y de adoración para poder honrar y glorificar tu nombre. Que yo pueda recibir y retener la palabra, entenderla y en madurez, Señor, ponerla por obra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, sí. Les dije que le abrieran el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí sentados, ¿me escuchan todos bien? ¿No escuchan raro el sonido? Aquí lo escucho raro aquí, entonces por eso es que pregunto yo. Si ustedes lo escuchan bien, todo está perfecto. Muchos de ustedes saben ese versículo, el capítulo 1, el versículo 8 del libro de los Hechos. Y si lo sabe conmigo, puede decirlo en voz alta, vamos a decirlo en voz alta, y el que no, pues coge su Biblia y sigue la lectura. Y dice Hechos 1:8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en perdón, Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es muy importante para iniciar todo lo que vamos a estar meditando en este día, porque ese versículo nos dice por qué existe la iglesia de Jesús en la tierra. Jesús no simplemente salva a la gente para que siga viviendo la vida como antes. Él entra en nuestras vidas y produce cambios. ¿Sí o no? Diga conmigo, cambios. Cuando Jesús está en la vida de una persona verdaderamente, no un religioso que asista a una iglesia, la que sea, no un religioso, sino una relación verdadera con Jesús, Jesús produce cambios. Y Jesús creó una iglesia que produce cambios y que cambia, que está llamada a cambiar el mundo, que está llamada a hacer algo diferente. En el versículo 8 vemos que el Señor le va a dar a la iglesia poder, ese que hemos leído ahora. ¿Qué va a recibir la iglesia? poder, poder para poder transmitir a los demás esto de lo que estamos hablando. Ser testigos es transmitir a la persona, a la esencia, a la verdad de Jesús a los demás que necesitan escucharla y recibirla. Y la iglesia recibe, empieza la iglesia con una promesa de que va a recibir poder. Y en el capítulo 2 vemos una iglesia que efectivamente ve a un Dios que le cumple lo que le promete y le da poder. Y todos en el capítulo 2, que están todos orando, reunidos, el lugar donde están reunidos tiembla físicamente el lugar, y el Espíritu Santo entra como un viento tremendo que sacude todo, y todos empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, idiomas que no conocían, por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es poder hablar en otro idioma, eso es solo una señal de que el Espíritu Santo es poderoso para hacer cosas sobrenaturales. El poder del Espíritu Santo es que ellos reciben una fuerza, una capacidad que no tenían humana, y esa capacidad hace que de estar escondidos en una pequeña habitación en la cima de una montaña, salen a las calles a predicar, a hablar, a contarle a la gente. Pero perdónenme que sea tan maestro y les enseñe como desde tan atrás. Realmente yo voy a meditar desde el capítulo 8, 9, 10, 11, 12 y 13, o sea que, y voy en el 1. O sea que menos mal que tienen ventiladores y van, no se van a dormir, ¿verdad? Entonces salen con poder y empiezan a ser testigos del Señor por todas partes. Ser testigos no es lo que hacemos en el templo, es en nuestra vida normal y rutinaria vivir a Jesús, disfrutar de la presencia de Jesús, mostrarle a los demás la plenitud de lo que es tener al Señor en nuestras vidas. Y a mí me encantaba ayer en el campo de fútbol sentir esa plenitud, ¿no? A pesar del furor del fútbol y la competitividad y todo, ¿verdad? A pesar de todas esas cosas, había algo muy lindo en el campo. A mí me encanta ir al campo. Yo diría que no solo entre los de la iglesia, entre todos los que vienen a esta iglesia y también que les gusta el fútbol, que todavía no vienen a esta iglesia, pero yo noto un buen rollito, se puede decir, ¿no? Yo noto, y yo creo que es algo de Dios que está ahí, una atmósfera de Dios en algo muy cotidiano, muy normal. No estamos, no es que en medio del partido estamos recitando versículos de la Biblia, ¿verdad? Estamos viviendo la vida absolutamente cotidiana, pero bajo la atmósfera del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo les comisionó para hablar en Jerusalén. Ustedes lo leyeron conmigo. Jerusalén era la ciudad donde comenzó todo, donde ellos recibieron el poder y donde ellos comenzaron la primera iglesia. Se convirtieron 3,000 personas y, ¿verdad?, se multiplica esa salvación y inicia una iglesia muy fuerte, pero una iglesia solo para judíos. Y entonces aquellos 12 discípulos que tuvo Jesús, que eran judíos, deciden que solamente le van a predicar a judíos. Es como si un español solamente quiere hablarle a los españoles, no le importa a nadie más. Y un colombiano quiere hablar solo a colombianos, un argentino quiere hablarle solo a argentinos. Así, un boliviano quiere hablarle solo a bolivianos. Y eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Jesús les dijo: quiero que sean testigos míos aquí en Jerusalén, que sería como si fuera Alicante, y luego vayan a Judea y Samaria, que sería como ir a toda la comunidad valenciana, y luego vayan, o sea, Judea y Samaria sería como ir a la comunidad valenciana y a España, y luego dice al final, y hasta lo último de la tierra. Es decir, salgan incluso de su propio país y vayan a otros países y háblenle a gente que es muy diferente a ustedes, porque este mensaje no es para una cultura. Este mensaje de Dios, Dios está por encima de todas las culturas. El mensaje de transformación transforma a un español, a un chino, a un latinoamericano, a un europeo, a un africano. Hay poder de Dios para transformar la gente. Y esto es bien importante iniciar pensando en esto. Por eso la iglesia empieza con poder y la iglesia empieza a crecer. Hay muchas cosas que ocurren entre el capítulo 3 y el capítulo 8 que no voy a entrar ahí, tranquilos, ya pueden relajarse un poquito para que no piense, uy, ahora sigue enseñando todos los demás capítulos. Pero luego encontramos en el capítulo 7 rápidamente a un Esteban que fue elegido como Flavia para ser una diaconisa, un diácono de la iglesia. Y Esteban lo eligen para servir mesas, para atender a las necesidades de la gente pobre, y la iglesia ayudaba a la gente pobre, a las viudas, a los necesitados, y eligen personas que tienen una vida extraordinaria para encargarse de ese trabajo, de ayudar a la gente necesitada que venía a la iglesia. Y dentro de esa lista hay un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Es que el ventilador no me deja oír, acuérdense. Esteban. Y Esteban era un chaval, un hombre joven, era un hombre, pero era joven, lleno de fuego, lleno de motivación, de pasión. Yo me imagino sirviendo, atendiendo a la gente. Pero Esteban también era un hombre que amaba y conocía a Dios, conocía las Escrituras. Y también conocemos de él que empezó a hacer milagros, señales. Al final empieza a haber poder a través de este hombre. Y este hombre, cuando ora, la gente se sana y ocurren milagros. Entonces lo llaman para pedirle cuentas los judíos, que están muy molestos con el crecimiento de este cristianismo que les incomoda tanto. Y Esteban, vemos en el capítulo 7 esta disertación donde él les predica y le muestra a través de toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, por decirlo de alguna manera, por todas las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías que el Señor había prometido. Y cuando les revela todo eso, ellos, en vez de abrir los ojos y decir, es verdad, vamos a creer en él, están enojados y deciden que quieren apedrear a Esteban. Y se juntan, y dice que cuando lo van a apedrear, su rostro resplandece y es como el rostro de un ángel. Y él, puesto los ojos en el cielo, dice que ve a Jesús y dice una oración final parecida a la de Jesús en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y mientras él dice eso, dice: Señor, recíbeme, o te entrego mi espíritu. Estoy usando mis propias palabras. Pero mientras él hace esto y sale con un gozo así, lo empiezan a apedrear hasta la muerte. Y muere un joven que se llama Esteban, primer mártir ahí. Bueno, hay más mártires, pero este mártir, que era un diácono, muere aquí. Lo interesante es que uno de los que están moviendo toda esa persecución en contra del cristianismo se llama, ¿cómo? Saulo de Tarso. Un judío excepcional, fariseo, perseguidor de la iglesia, que odiaba a los cristianos, que pedía cartas para que le autorizara el Sanedrín para viajar por todas las provincias y todos los lugares para perseguirlos y meterlos en la cárcel o matarlos si él lo consideraba. Tenía tal autoridad que podía hacerlo. Y estando aquí, ocurre que arrojan las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo. Y miren el capítulo 8, versículo 1. Estuvo buena la introducción, ¿verdad? Esta historia va a ponerse buena. Era la introducción. En el capítulo 8, versículo 1, ustedes leen conmigo: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la de quién? La de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué les dijo el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de que se fueran? Antes de que Él se fuera al cielo. Lo hemos leído hoy para empezar. Me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice, en toda Judea y Samaria. Y luego dice, y hasta el fin del planeta, hasta el último de la tierra. Sin embargo, ellos, ¿dónde habían sido testigos? Solamente en Jerusalén, solo Jerusalén, solo Jerusalén. ¿Y el resto del trabajo quién lo va a hacer? ¿Se están quedando con esto? Dios tiene un gran plan. Resulta que sus obreros somos nosotros, y nosotros nos gusta hacer solamente una parte del plan. Yo te contrato a ti para pintar una casa, por dentro y por fuera, y tú me la pintas solo por fuera y no me la pintas por dentro. Y me dice, mira qué bien quedó el trabajo hecho, felicítame. Y yo te digo, no, has hecho medio trabajo, no me has hecho el trabajo entero. Y el Señor tiene que decirle esto a la iglesia de la que estamos leyendo: iglesia, yo los mandé a ser testigos en Jerusalén, pero luego tenían que ir a Judea y Samaria, y ustedes no fueron a Judea y Samaria. ¿Qué hizo Dios? ¿O a qué se vio obligado Dios porque la iglesia no quiso obedecer voluntariamente a lo que el Señor les pidió? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que permitir una circunstancia difícil. Dí conmigo, difícil. Y Dios permite en la vida de las personas circunstancias difíciles para que volvamos a entrar en el camino que Él tiene para con nosotros. ¿Sabías eso? ¿Tú has leído la historia de José o la has visto en alguna peli? José, del libro de Génesis, en la peli de... Esa no es de Disney, esa es de DreamWorks Pictures. Y José está llamado a ser el segundo de Faraón. Ese es el destino que Dios tiene para él. Sin embargo, empieza siendo vendido por sus hermanos, enviado como esclavo, y siendo esclavo lo calumnian y lo meten a la cárcel. Y termina peor. Y dice, pero ¿cómo puede ser que Dios permita el sufrimiento y los problemas? ¿Sabes? A veces es necesario para que la persona pueda reconocer y estar en humildad y poder escuchar y sentir a Dios. Porque el hombre a veces se pone duro en su corazón para escuchar y obedecer a Dios. Una iglesia muy contenta en lo que estaba haciendo, pero no estaba obedeciéndole a Dios como Dios quería. Entonces Dios permite persecución. Es interesante, y dice que todos huyeron. ¿A dónde huyeron? ¿A dónde huyeron? A Judea y a Samaria. Acuérdese la comisión, predican Jerusalén y el segundo paso era Judea y Samaria. No se fueron hasta lo último de la tierra. Cuando Dios los empujó, se fueron un poquitito más allá, donde pudieran sentirse a salvo, lo suficientemente a salvo, pero sin alejarse de lo que ellos querían. ¿Cuántas veces la iglesia del Señor quiere estar en medio como de un avivamiento? Quiere quedarse así, pequeñita, todos juntitos, todos amigos, y no queremos hacer lo que realmente Jesús nos está pidiendo que hagamos, que es extender el reino a Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Cuando iniciamos la iglesia, esta iglesia Amor Fraternal, hace ya 12 años y medio, tiene más o menos la misma edad de Laura, unos mesecitos más, poco más de 12 años y medio, iniciamos la iglesia y desde el principio dijimos, iglesia, nosotros somos una iglesia que quiere iniciar otras iglesias. No queremos ser una iglesia donde venga mucha gente y se convierta en una iglesia de 200, 300, 400, 500 y siga creciendo el número. Anhelamos ver crecer esta iglesia, por supuesto mucho más que lo que está llena hoy, pero el llamado de Dios para esta iglesia es también comenzar otras iglesias. Queremos ser obedientes, no queremos que venga una persecución, un algo que haga que Dios tenga que forzarnos. Y ellos entonces salieron, capítulo 8, versículo 1, fueron esparcidos por todas partes. Ok, ahora sí puedo entrar en mi mensaje. Y ahora pueden ir al capítulo 11, versículo 19. Todos entendieron todo esto, ¿verdad? Que he explicado. ¿En qué escena estamos hoy? En la escena de la persecución, la huida. ¿A dónde salieron? A Judea y Samaria, es decir, se fueron de Alicante y se fueron unos para Castellón, otros para Torrevieja y otros se fueron, están ahí regaditos por ahí, otros están en Valencia y están, como los persiguieron aquí, huyeron para todos los alrededores. Ahí están los cristianos repartidos por todas partes. Los únicos que no huyeron y se quedaron fueron los apóstoles en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 es la conversión de Saulo de Tarso. Pablo se convierte en el capítulo 9. ¿Se acuerda ese Pablo que persiguió a Esteban? Capítulo 9, Pablo se convierte, tiene una visión del cielo y está en queda ciego, está como en un camino desértico hacia Damasco y aparece el Señor Jesús y le habla desde los cielos. Oye una voz y ve una luz, nadie más ve nada, solamente él percibe la plenitud de la revelación de Jesús y le dice: ¿qué haces, Pablo? Y él pregunta: ¿quién eres? Y digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón, coces contra un aguijón. Y él humillado va en ciego, entra a la ciudad y Dios envía a alguien para que reciba la vista. Capítulo 10 viene la primera vez que los judíos quiebran por voluntad propia lo que realmente les pidió el Señor, que fueran testigos a toda la gente, porque solamente querían hablarle a judíos. Y por primera vez el Señor le habla a Pedro y le dice que vaya a la casa de un hombre que se llama Cornelio. Y decide Pedro obedecer al Señor e ir a la casa de este hombre Cornelio, que no es judío. Y Pedro primero se resistió, pero al final obedeció y fue a la casa de Cornelio. Y mientras Pedro predicaba, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Qué pasó mientras Pedro le hablaba a la gente? Les empezó a hablar: oye, es importante que tú le hablas tu corazón, tu vida a Jesús, Jesús murió por ti y tal. Mientras él estaba hablando y la reunión era inmensa, había muchísima gente invitada por Cornelio, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo vino sobre las personas y empezaron a hablar en otros idiomas. No lo hizo Pedro, no les dijo haga así, haga así, y no. Ellos ni sabían, no eran judíos, no sabían de la Biblia nada. Y cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Poderosa visitación, primera visitación a los gentiles, aquellos que no eran judíos. La primera vez que se predicaba a no judíos, gentiles. Pero los judíos siempre resistidos a predicarles solo a los suyos y quedarse allá encerrados. Y se abre una puerta hacia los gentiles. Todo lo que les estoy contando es muy importante y muy relevante para lo que está ocurriendo y lo que les estoy transmitiendo en este día. Y por eso en el capítulo 11, versículo 19, dice, y ya ahora entendemos la historia, ahora bien, correcto, ¿no? Estamos en el mismo versículo. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, todos entendemos de quiénes. Los que habían sido esparcidos por todos lados a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y escucha, dice esto, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los... ¿A quiénes? Ay, esos son muchos sinvergüenzas. Estos son muchos clasistas. Ve, pero los... Las culturas tendemos a hacer eso. Queremos juntarnos solamente con la gente de nuestro, mi sangre, lo mío, ¿no? Y nos encantaría que toda la gente fuera como nosotros. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es por encima de nuestras culturas. Esta gente tremenda salió, fueron empujados por el Señor allá para que fueran allá. Haz la labor, hombre. Y cuando fue allá dijo: tú eres judío, ven, te hablo a ti. Tú no eres judío, a ti no tengo que hablar. Siguieron discriminando a quien le hablaban. Sin embargo, mire, verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. Estos fueron desobedientes a los otros judíos. Hubo unos poquitos que se atrevieron a decir: no, pues si estos griegos quieren escuchar. Griegos para ellos era un término despectivo, lo sabías, ¿no? Los griegos eran muy orgullosos en su época por su intelecto, por su sabiduría. Pero para los judíos, decir eres un griego es como decir: yo soy judío, tú eres un griego. Y se arriesgan y le hablan a estos griegos, dice, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Y versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y de esto va la historia del día de hoy, de la iglesia de Antioquía. No de Antioquía. En Colombia hay una región que se llama Antioquía. No, esto es Antioquía. Quiero decirte que hay dos Antioquías en la Biblia. Esta Antioquía, que era una capital muy grande, y otra ciudad más pequeña que se llama Antioquía de Pisidia, que es más pequeña, no es esta ciudad. Esa es una gran ciudad, Antioquía. Y entonces estos griegos que escucharon el mensaje reciben a Jesús en su corazón y se forma una pequeña iglesia. Lo que pasó con esta pequeña iglesia es que no tenía líderes. No tenía quien la liderara. ¿Y qué problema tenemos con los líderes que había en aquella época? Que eran judíos y solamente querían liderar judíos. Y aquí hay unos que ya no son judíos, que necesitan a alguien que les enseñe de Dios, y aquí estamos, que hemos creído en el Señor, y ahora ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Bueno, aquí nos vamos a reunir, les enseñarían unas pequeñas cosas, y comenzó la iglesia de Antioquía. Me gusta pensar, y esto es importantísimo en esta mañana, que la iglesia de Antioquía no la empezó nadie famoso. La iglesia de Antioquía la empezó un puñado de hermanos que hablaron a otros, y esa gente decidió aceptar al Señor. Y ahora necesitaban un pastor, no tenían pastor, pero comenzó esa iglesia así, de una manera muy natural. Y las iglesias comienzan así, de una manera muy natural. Y sigue, mira el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Y yo quiero que escribas en alguna parte, en tus notas o en tu Biblia, donde tú quieras, cuando dice que llegó a oídos de la iglesia, se refiere exclusivamente, por supuesto, principalmente a los líderes, a los pastores de la iglesia que había en Jerusalén. Escucharon que unos gentiles, además de lo de Cornelio, que ya había sido toda una historia, porque Pedro tuvo que explicar por qué se metió con los gentiles, además de eso había ahora otros gentiles. Como se dice aquí, madre mía, ahora se nos creció el enano. Esto se hizo grande, ahora ya no es solamente de judíos, y ahora cómo vamos a manejar. Y la iglesia se plantea cómo adaptarse a los cambios. Di conmigo, adaptarse a los cambios. Una vez más, di conmigo, adaptarse a los cambios. Las iglesias se tienen que adaptar a los cambios, porque a las iglesias, a las personas como tú y yo que vamos a una iglesia, nos gusta que todo sea como de la misma manera, un poco, para sentirnos seguros, que la alabanza sea así, la adoración sea así, el mensaje sea así. Y si algo rompe la rutina, es como sentimos raros. Pero llega la noticia al liderazgo de la iglesia de Jerusalén, y mira lo que hicieron. ¿Qué hicieron en el versículo 22? Que yo no los oigo por el... Enviaron a Bernabé. Y aquí aparece un personaje súper importante que se llama Bernabé. Hasta ahora hemos hablado de dos personajes muy importantes en nuestra historia: Bernabé y Pablo, que hasta ahora era Saulo, pero en el capítulo 9 se convierte y el Señor le cambia el nombre y le dice: ya no serás más Saulo, sino Pablo. Ahora tenemos dos personajes que se llaman Bernabé y Pablo. Pero la historia no empieza con Pablo, la historia empieza con Bernabé. ¿Quién había ganado un lugar de honra, de respeto, de testimonio en la iglesia de Jerusalén? Bernabé. Bernabé tenía un respeto y un lugar, había dado testimonio, había dado fruto y resultado en la iglesia. Y la iglesia dice: tenemos que enterarnos de lo que está pasando allá. ¿A quién enviamos? Eligieron a Bernabé para ir hasta Antioquía. Leamos desde el verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y el resultado de un buen pastor que sale de una congregación para iniciar o para liderar otra, es que esta influencia que él lleva marca eso nuevo. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí quiero parar un momento y decirte: gracias a Dios por los líderes que tienen buen testimonio. Gracias a Dios por los líderes que confirman a la gente que empieza a seguir a Jesús. Y gracias a Dios porque este tipo de líderes, también como los líderes de la iglesia, fueron sensibles para escuchar que tenían que enviar a un Bernabé y no tenían que retenerlo. Tenían que enviarlo y no retenerlo. ¿Dónde está Bernabé al iniciar la historia? En Jerusalén, juicioso, siendo un hombre de buen testimonio, siendo lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Yo me lo imagino trabajando activamente, y la iglesia decide enviarlo a Antioquía. Él no comenzó la iglesia de Antioquía, sin embargo, Él va y se pone al frente de esta iglesia y empieza a ser como el líder de esa iglesia. Y al liderarla, entonces el Señor trae unos resultados. Las personas de testimonio dan resultados. Dios respalda con resultados a aquellos que tienen buen testimonio. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, le trajo a Antioquía. ¿Y qué hacen Bernabé y Saulo? Un equipo para empezar a enseñar y empezar a ministrar a la iglesia de Antioquía. Piensa esto, ellos no empezaron la iglesia de Antioquía. Nos quedó claro de toda la lectura, ¿verdad? Que ellos no iniciaron la iglesia. Sin embargo, como pastores jóvenes los enviaron a pastorear esta iglesia por un tiempo y empezaron a dar un muy buen fruto. Saulo también se une al equipo ahora en un segundo nivel y se une, y ahora juntos empiezan a liderar este movimiento en una nueva iglesia. Y dice, verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De pronto algunos no sabían que a los cristianos no se les llamó cristianos siempre, sino que los llamaban los del camino, era uno de los nombres, ¿cierto? Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, pero por primera vez a los de Antioquía los llamaron cristianos. Tenían un fiel reflejo de cómo era Cristo en la iglesia. Y se empieza a formar algo muy bonito en esa iglesia. Se empieza a convertir en una iglesia fuerte. Y estos líderes que son Bernabé y Pablo empiezan a tomar un lugar relevante en la iglesia. ¿Qué pasa cuando unos líderes toman un lugar relevante en una iglesia? ¿La iglesia qué hace? Se acerca de ellos y la iglesia empieza a amarlos a ellos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ya estoy muy... se fue el tiempo. ¿Termino ahí? Es que aunque me digan que sí, no puedo terminar ahí. Tengo que terminar la historia. La gente empieza a amar a estos líderes y ellos se hacen parte de la iglesia, carne de la iglesia. Y se hace fuerte la relación entre ellos. Y mire que en el verso 27, algo que parece aislado, mírenlo ahí a continuación, verso 27, aparece un profeta que en el verso 28 nos dice que se llama Agabo, y él profetiza que va a venir una gran hambre. Y es el Señor cuidando a la iglesia, porque el hambre llega, la crisis llega a las naciones. Pero el Señor prepara a su pueblo para que, aunque esté en medio de la crisis, pueda vivir de una manera diferente y sobrevivir la crisis. Dígame un amén, por lo menos. Es así, y el profeta vino a decir, el Señor me ha enviado a decirles que va a venir una gran hambre. ¿A quién le advierte Dios? A su pueblo. Su pueblo tiene que prepararse para esa gran hambre. Y entonces vemos que la iglesia, que en el versículo 29 llama discípulos, entonces los discípulos, esos discípulos son la iglesia de Antioquía, deciden levantar una ofrenda para bendecir a iglesias más necesitadas. Qué interesante. Que Dios nos advierte de que vienen situaciones financieras apretadas, y una iglesia, en vez de pensar en vamos a guardarlo todo, vamos a hacer provisiones, están pensando más bien en vamos a levantar una ofrenda para mandarle a otros que van a tener necesidad. ¡Wow! Nos refleja mucho del carácter de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que sabe qué. ¿Qué sabía la iglesia de Antioquía? ¿Ustedes creen que amor fraternal sabe dar? ¿Esta iglesia sabe dar? ¿Sí o no? Díganme los jóvenes, sigan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se me hizo Sabrina, ¿sí o no? Es que estaba sentada aquí, ahora ya no te vi. Una iglesia que sabe dar, luego va a dar en todas las características donde tenga que dar. No solo dinero, porque sabe dar, su corazón es un corazón de dar. Y dice que entonces decidieron juntar la ofrenda, todos los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, versículo 30, enviándolo a los ancianos por mano de sus nuevos líderes que se habían levantado, que eran Bernabé y Saulo. Realmente Bernabé y Saulo no tomaron el papel pastoral total de la iglesia, pero sí asumieron un cuidado para ayudar a crecer esta iglesia y llevarla a otro nivel. Y usted mire, en el capítulo 12 viene una gran persecución nuevamente sobre la iglesia, porque el Señor nuevamente sacude la iglesia para que la iglesia se despierte y vaya más allá de donde está y hacer realmente la misión que Dios le ha encomendado. Y está en el versículo 24, donde dice que la persecución no pudo acabar con la iglesia, a pesar de que Herodes mató a Jacobo. En este capítulo Dios hizo cosas extraordinarias. Dice verso 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo que acabamos de leer, el versículo 25? Una característica importantísima de Bernabé y Saulo, ¿cuál era? ¿Qué dijiste? Que no se escucha. Perdón, mejor no pregunto porque no se escucha. Una característica súper importante, ¿saben qué? Que ellos saben rendir cuentas. Bernabé y Saulo saben que desde el principio los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿a quién le tienen que rendir cuentas? A la iglesia de Jerusalén. Han hecho un proyecto y ahora vuelven a la iglesia madre a decirle: esto es lo que hemos hecho, ha pasado esto y ha pasado esto. De hecho, han formado un nuevo discípulo en el ministerio y lo traen con ellos, el nuevo discípulo en el ministerio, para impregnarlo a Juan Marcos. Y vuelven ¿a dónde? A Jerusalén, la iglesia madre que los plantó y los envió. Y empieza el capítulo 13, donde dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza la lista con Bernabé: Simón, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Vemos que en esta lista están Bernabé y Pablo, están ahí, y Saulo, están en la lista. Pero si notan, no parece que ellos sean los líderes únicos o principales de la iglesia, sino que ellos hicieron una misión. Levantaron esta iglesia, apoyaron esta iglesia y ahora son parte del equipo de liderazgo de esa iglesia. No son los únicos líderes que tiene la iglesia. Han levantado nuevo liderazgo y la iglesia ahora se ha hecho fuerte. Ya no tenemos una iglesia débil, pequeña. ¿Cómo empezó? Con unos judíos que le predicaron a unos pocos griegos. Sin embargo, aquí vemos una iglesia que ya se ha consolidado. Y esta iglesia que se consolida, ahora es fuerte para enviar a Bernabé y a Saulo. ¿Recuerda qué papel jugaron Bernabé y Saulo? Fueron casi los pastores iniciales de la iglesia. Sin embargo, fueron personas que jugaron un papel muy importante dentro de esta iglesia. Sin embargo, llegó un momento en el que ya el Espíritu Santo dice aquí, verso 2, léanlo conmigo por favor de su Biblia, 13:2, ministrando. O sea, ¿qué estaban haciendo esta gente? Adorando al Señor, ayunando. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y ahí continúa la historia. Fíjate que están en una reunión normal de liderazgo de la iglesia y están orando y están ahí cantando y buscando la presencia de Dios para que Dios traiga dirección a esta iglesia de Antioquía. Y de repente, en medio de la reunión, el Espíritu Santo cae y dice: pues de esta iglesia he elegido a este pastor y a este pastor. Ya no quiero que estén más aquí, quiero que ellos salgan porque tengo una obra que yo les voy a encomendar a ellos, dice el Espíritu Santo. Posiblemente ese mensaje Dios lo dijo a través de alguno de los profetas que habían en la reunión. Dijo un mensaje profético diciendo: el Señor dice que apartemos a Bernabé y a Saulo para la obra a la que el Señor los ha llamado. Y todos entendieron que Bernabé y Pablo, que eran aquellos pastores amados, esos líderes amados que habían comenzado la iglesia, ahora el Espíritu Santo los estaba llamando a una cosa más grande, a una cosa diferente, y que ellos no podían resistirse, que la iglesia no podía abrazar y dejar de hacer la obra, que la iglesia no podía volver a reproducir lo que ocurrió con la iglesia de Jerusalén, que no quería salir, sino que la iglesia de los gentiles, la de los de Antioquía, que ya no eran judíos, ¿se acuerdan? Pastoreada por algunos judíos, pero los miembros ya eran mixtos, había de todo ahí en esa iglesia, que esos nuevos creyentes que no estaban viciados por el judaísmo tenían la fe para creer que Dios podía salvar a otros además de ellos, y tenían que liberar a estos pastores que habían tenido por tanto tiempo, que los habían amado. ¿Ustedes no creen que los habían amado? ¿Ustedes no creen que ellos tenían un lugar de estima en la iglesia? Y como si no les hubieran encomendado la ofrenda y todo eso y enviarla, nos demuestra la estima que ellos tenían dentro de la iglesia, el lugar que ellos tenían. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo hace un llamado, la iglesia lo único que puede hacer es obedecer. La iglesia lo único que puede hacer es encaminar. Por eso dice, ellos, versículo 4, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Dice que ellos impusieron las manos, oraron y los enviaron, la iglesia los envió. Sin embargo, el verso 4 dice que ¿quién realmente los envió? El Espíritu Santo. La iglesia no es una obra humana. La iglesia es el pueblo de Dios llamado a extender el reino de Dios. Y el único que dictamina los tiempos y las formas es Dios. Pero el liderazgo tiene que estar sensible para escuchar, la iglesia tiene que estar sensible para escuchar cuando es tiempo de obedecer a Dios en las cosas. El tiempo se ha ido. ¿Y por qué hemos predicado todo esto? Porque ha llegado el tiempo donde esta iglesia desde el principio habló de comenzar nuevas iglesias. Y ahora vamos a comenzar una nueva iglesia. Vamos a comenzar una iglesia hija de esta iglesia. Vamos a comenzar una iglesia Amor Fraternal 2. No se va a llamar Amor Fraternal 2, se va a llamar Amor Fraternal y el nombre del lugar donde esté ubicado. Si por ejemplo fuera en Torrevieja, se llamaría Amor Fraternal de Torrevieja, Torrevieja. Tendrá el nombre junto con el de Amor Fraternal del lugar donde esté. Será una iglesia hija de esta iglesia. Y quienes van a estar pastoreando esa iglesia van a ser Jorge y Clara. Jorge y Clara pues, llevan 5 años aquí con nosotros. Han servido fielmente a Dios aquí en la iglesia. Ellos no comenzaron esta iglesia. ¿Se les parece alguna historia? ¿Han escuchado en alguna parte? No comenzaron esta iglesia. Sin embargo, estos pastores, Bernabé y Saulo, pusieron todo su corazón y ganaron un lugar en la iglesia y llegaron a ser parte del equipo pastoral de esa iglesia. ¿Se les suena algo parecido? Pero a pesar de que alguien pueda llegar a formar parte del equipo pastoral de una iglesia, si Dios lo ha llamado a otra cosa mayor, el tiempo que esté en esa iglesia es solamente transitorio, porque Dios lo encauzará a aquello a lo que lo ha llamado. Y no es nada nuevo que no hubiéramos hablado con Jorge y Clara desde el primer día que llegaron aquí y habláramos del proyecto de plantar iglesias y estar unidos en un propósito y en un corazón. Hay una convicción con la iglesia de Jerusalén, en este caso es la iglesia madre que nos envió desde Colombia, de que este es el tiempo de que Jorge y Clara salgan a comenzar una obra. Jorge y Clara, como Bernabé y Saulo, han vuelto a la iglesia madre a rendir cuentas a esa iglesia madre y que esa iglesia los encauce en el nuevo proyecto. Pero realmente quien puede imponer las manos y despedirlos para el ministerio no es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia de Antioquía. ¿Me entienden todos el lenguaje? Nosotros somos Antioquía. Jerusalén es la iglesia que nos envió a nosotros. Y ahora Antioquía envía unos obreros que van a comenzar una o más iglesias. No sabemos. Nosotros los encauzamos. Nosotros vamos a apoyarlos en el trabajo pastoral que ellos van a hacer. Nosotros vamos a usar de los recursos de los equipos ministeriales de esta iglesia para apoyar a Jorge y a Clara. Pero Jorge y Clara van con una misión clara de iniciar una nueva congregación en una nueva zona para ganar gente de ese lugar que no conozca a Cristo. Esta iglesia es esta iglesia y esa iglesia es esa iglesia. Los miembros de esta iglesia son miembros de esta iglesia. Los miembros de esa iglesia son miembros de esa iglesia. Sin embargo, esa iglesia será una iglesia hija de esta iglesia. Y nosotros, como iglesia madre de esa nueva iglesia, queremos apoyarla con todo. Queremos que esté a disposición de ellos todos los recursos y posibilidades que tengamos para facilitarles la misión y la obra. Por eso, cuando unos pastores salen de una iglesia como Bernabé y Saulo, en este caso Jorge y Clara, una de las cosas que tienen que hacer es dejar la investidura que tienen, porque si no, siguen atados a la iglesia. Ahora la nueva conexión que hay es una conexión de paternidad espiritual de esta iglesia sobre esa iglesia, una paternidad apostólica de nosotros sobre ellos para cubrirlos. Pero ellos dejan de ser pastores de esta iglesia, porque es necesario dejar todo el manto que tienes de esta iglesia para vestirte de lo nuevo. Y hoy no me dio tiempo de hablar de lo que viene por delante, pero yo te animo a que sigas leyendo el capítulo 3 en adelante, porque algunos sí malentienden, no perciben espiritualmente lo que significa obedecer a Dios. Cuando Dios dice es tiempo de algo, nosotros vamos a entorpecer lo que Dios va a hacer. Y mire que cuando esta iglesia obedeció y liberó a Pablo y a Bernabé, ellos emprendieron un primer viaje misionero. Y luego emprendieron, finalmente hizo Pablo 3 viajes misioneros, lo sabemos, ¿no? 3 viajes misioneros, y plantó iglesias por todas partes, y el poder y la palabra del Señor se regaron entre los gentiles. Pablo fue el promotor de que la iglesia fuera hasta lo último de la tierra. Ya salieron de Jerusalén, salieron de Judea y Samaria, y gracias a Pablo fueron hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal que la iglesia de Antioquía hubiera cerrado su corazón y hubiera dicho: no, cómo vamos a amar a nuestro amado Pablito, si Pablito es nuestro pastor, que siempre lo hemos amado, no lo podemos soltar? ¿Sabes lo que pasa? Está reteniendo lo que Dios tiene por delante para Pablito. Y esto es lo mejor, que Dios nunca va a llamar a nadie que no nos cueste soltar. Porque si no nos cuesta soltar a alguien, es que esa persona no es útil y no ha ganado un lugar, un respeto, una honra en un lugar. Si se va, no, pues se fue. Pero cuando alguien se va y nos duele, significa que es digno de recibir honra en el lugar desde donde lo enviamos, y que por esa honra ahora lo sentimos que él está capacitado para que haga la obra a la que le ha enviado el Señor. Jorge y Clara regresan el día 18 de septiembre. Y si nosotros hiciéramos literalmente como dice la Biblia, eso sería el día 21, creo que es el domingo. El día domingo nosotros los tendríamos aquí, les impondríamos las manos y los enviaríamos. Nosotros hemos entendido, charlando con ellos, que ellos sienten que ahora es difícil para ellos salir así como tan rápido. Y una cosa que nos han pedido es que por un espacio que hemos considerado unos 5 meses, ellos estén aquí en la congregación asistiendo a la iglesia en calidad de miembros. Ya no son más pastores de la iglesia, es decir, ya nadie les tiene que llamar pastores porque no son pastores de esta iglesia. La honra ya la ganaron, ¿no les parece? El respeto ya lo ganaron. Y cuando están dejando el lugar pastoral, no es porque ahora los estamos desplazando de esta iglesia, sino que los estamos preparando para encauzarlos en la misión a la que van a ir. Ellos necesitan desprenderse, al igual que nosotros necesitamos desprendernos de ellos, para que ellos puedan volar y puedan ir a hacer la obra que Dios los envía. Entonces, entre septiembre y marzo, ellos van a estar congregándose aquí. Es decir, vamos a tener a Jorge y a Clarita ya no son el pastor Jorge y la pastora Clarita, porque ya no serán pastores en esta congregación, porque van a ser pastores de su nueva congregación. Jorge y Clarita van a asistir aquí a la iglesia, sus hijos van a estar aquí, y con toda normalidad los podemos tratar de Jorge y Clarita, ¿vale? Necesitamos ayudar a que este proceso sea bueno para las dos partes, para ellos y para nosotros. Por eso lo vamos a hacer así. Cuando ellos ya establezcan una congregación, entonces les volveremos a llamar pastores, pero ya no de esta iglesia, sino pastores porque son pastores de otra congregación. Y les vamos a honrar y a respetar como pastores de la otra iglesia. ¿Estamos, iglesia? ¿Lo estamos entendiendo? Este es el proceso que vamos a seguir. A partir de marzo, o sea, a partir de abril, Jorge y Clara saldrán de la iglesia. Ya no estarán más asistiendo a esta iglesia, aunque son obreros pastoreados y bajo la cobertura de nosotros, recibirán nuestro pastorado personal continuo, recibirán el trabajo de los equipos como el equipo de teatro, de alabanza, ujieres, niños, para apoyarlos en todo el proyecto de la plantación de la nueva iglesia. Pero lo que no vamos a hacer es que los miembros vamos a estar yendo allá y acá. Si tú no me has enviado dentro de un equipo, te estamos diciendo que no debes ir allá, porque eso va a generar una confusión. Si tú dices, no, es que yo voy a ir un tiempito y luego me devuelvo para acá. Si allá hay gente que acepta al Señor y conecta contigo, y en 3 meses tú dices, no, es que yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a devolver para la iglesia madre, por llamarlo de alguna manera esta. Tú vas a generarle confusión a la gente. Le vas a generar confusión al pastor que cree que ahora tiene una ovejita que se va a quedar allá y resulta que no se va a quedar. ¿Vale? Porque nuestro proyecto no es transferir miembros, sino nuestro proyecto es ganar nuevas personas para el Señor. Eso está claro. Entonces eso lo dejamos claro. Entonces, hermanos, eso significa que tenemos un proyecto a 2 años con ellos y empieza a partir del 18 de septiembre que ellos se bajan del avión. Todo vendrá un tiempo de acoplamiento porque ellos tienen mucho trabajo asignado. Ya tengo que terminar, pero esto es importante. Nosotros cuando ellos se bajen, no es que ellos, como ya no van a estar en los ministerios y liderando la iglesia, ellos van a estar de brazos cruzados. No. Ellos tienen mucho trabajo que les hemos asignado. De hecho, una de las primeras cosas y más difíciles es que tienen que mudarse de casa para vivir en la zona donde vayan a trabajar con la iglesia. Entonces, si mañana yo le digo, o si mañana acordamos que la iglesia va a estar en Torrevieja, ¿dónde va a vivir Jorge y Clara? En Torrevieja. Lo entendemos, ¿no? Porque si no, imagínese, para pastorear de aquí a allá, allá hay necesidades que el pastor va a necesitar atender aquí, que lo llaman a medianoche, que no sé qué, y el pastor va a estar ahí. Él está con su gente. Entonces, él va a estar en la zona donde está la iglesia. Por eso es necesario este desprendimiento. Iglesia, los animo a que vuelvan a releer la escritura que hemos meditado hoy desde el capítulo 11 en adelante del libro de los Hechos. Léanlo. Sean bíblicos. No piensen con el corazón. Piensen conforme a lo que el Señor nos ha ordenado. Seamos testigos en Jerusalén, Judá y Samaria y hasta lo último de la tierra. Jorge y Clara desde el principio vinieron a esto. Y en una temporada fueron pastores de aquí, pero su misión en esta iglesia ha concluido y ahora empieza la verdadera misión. Es como si esta iglesia hubiera sido parte del entrenamiento ministerial y pastoral para ellos. Fue un gran entrenamiento para ellos. Ahora les toca ir al campo de trabajo y ser pastores de sus propias ovejas que el Señor les va a dar. Amén. Gracias por la atención. Vamos a ponernos de pie. Este mensaje, Oscar, estos mensajes no son los de siempre, ¿no? Enseñamos cosas diferentes en la iglesia, pero es que hoy era, cuando me dijiste que ibas a venir hoy a la iglesia, dije, ay, Oscar va a venir y justo yo. La enseñanza es para la iglesia porque viene un cambio grande para la iglesia, pero nos gusta tenerles hoy aquí con nosotros y es una bendición, una felicidad para nosotros que estén aquí. Vamos a orar juntos por este cambio que viene para Jorge y Clara, Juan Felipe y Catalina, pero también para todos nosotros como iglesia. Todos nosotros como iglesia. Vamos a entrar en muchos cambios aquí en la iglesia ministeriales y tenemos que prepararnos para todo ello. Pedirles si pueden, por favor, tomarse de las manos, únanse unos con otros. en la unidad de la oración, de un solo vínculo, vamos a pedir al Señor como esta iglesia estaba ayunando y orando y ministrando al Señor, que el Señor nos vea hoy ayunando, orando y ministrándole y diciéndote: Señor, yo me imagino llorando como los de la iglesia de Éfeso despidiéndose de Pablo y lo abrazaban a su cuello y no lo querían soltar, pero lo tenían que soltar. Era el propósito de Dios. Gracias, Señor, por lo que tenías hoy esta mañana. Gracias porque tú nos regalas gente preciosa, Señor, gente excepcional, siervos tuyos, Señor, como Bernabé, como Saulo, gente de una talla grande, Dios. Nos sentimos honrados de que hayas enviado siervos como ellos para ministrar aquí en esta iglesia que tú nos has permitido plantar a mi esposa y a mí. Y aunque ellos no la han plantado, Señor, han amado, han servido, se han entregado. Y gracias porque tú los llevaste a echar raíces fuertes aquí entre nosotros, a amarnos, y ahora les cuesta a ellos también salir de este lugar. Al igual que nos costará a nosotros dejarles marchar. Pero te damos gracias porque hoy era el día señalado y es el tiempo. Y más durante este ayuno que inicia mañana, queremos consagrarnos como pueblo para pedirte, Señor, que nos des sabiduría y dirección a cada uno de nosotros acerca de nuestras acciones y nuestro compromiso con tu pueblo. Te rogamos, Señor, que durante este ayuno tú nos puedas poner en el corazón a Jorge y a Clara y poder interceder por ellos, para los cambios que vienen para ellos, para su familia, por los cambios que vienen, Señor, para la nueva iglesia que inicia. Anhelamos ver éxito, Señor, como la iglesia de Antioquía comenzó, y con poco, Señor, el Espíritu Santo la visitó y se encendió un fuego entre los gentiles. Que donde quiera que tú los llames a ellos a posarse, tú les des todo lo que pise la planta de su pie, Señor. Y que ellos puedan ver a gente que nunca oyó, que nunca conoció, Señor, que habitaban en el lugar de tinieblas, y que luz resplandezca sobre ellos, porque esta es la declaración del Hijo de Dios, del Mesías y de su nacimiento, que Él traería luz en medio de la oscuridad. Trae luz allí donde se va a plantar esa nueva iglesia en la que Jorge y Clara serán los pastores. Los bendecimos en la distancia. Decimos que prepare sus corazones, pero también los corazones de este pueblo, no solamente para despedirlos y enviarlos en sanidad, sino también, Dios, para poder cobijarlos durante este tiempo de transición correctamente, sabiamente, con sanidad, y poder, Señor, sentirlos hermanos y liberarlos de todo peso pastoral aquí, para que puedan ahora poner su corazón en su nuevo lugar pastoral. Señor, queremos rodearlos y poder, Señor, orar por ellos para que tengan mucho éxito, Dios, y tu gloria vaya delante, detrás y alrededor de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias por la iglesia este día, y porque al terminar creemos que esta semana seremos más que bendecidos. Y terminamos orando, Señor, juntos por el retiro de jóvenes que tenemos el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Espíritu Santo, toca a todos los jóvenes de esta iglesia que van a ir a ese retiro, y Dios, que no salgamos iguales que como vamos a entrar, sino que entremos y salgamos transformados por cada una de las cosas que ocurran en ese lugar, en esos 3 días. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Que no nos damos un abrazo unos a otros y ya hemos...